Arquinova es una empresa consolidada con más de 50 años de trayectoria en el ámbito de la arquitectura, construcción, desarrollo y promoción inmobiliaria. A lo largo de su historia ha demostrado ser sinónimo de excelencia, compromiso y visión innovadora, liderando proyectos que fusionan diseño vanguardista con funcionalidad. En el último año, Arquinova ha gestionado con éxito más de 40 proyectos de diversa envergadura, desde complejos residenciales hasta infraestructuras comerciales, movilizando una inversión superior a los 5 millones de euros.